Bueno, ayer nosotros acá en la radio recibimos a un señor que trajo una carta donde se planteaba una situación muy preocupante por casos de tuberculosis, por brote de tuberculosis, una enfermedad que está presente en estos tiempos, y queríamos conversar con una de las dos personas que hacen pública esta situación. Marcelo Gómez es con quien estamos en este momento. Buen día, Marcelo. Buenos días. Bueno, Marcelo, para que la audiencia conozca, tú estás en un centro del MIDES, ¿verdad? Seguro, de 24 horas. De 24 horas. ¿Cuál es? ¿Dónde es ese centro? Es el centro Pastoriza, que era en la calle Pastoriza, 1342. Ahí está, que se inauguró, me parece que este año mismo, ¿no? No sabría decirlo, yo hace 3 meses que estoy ahí. Bueno, cuéntenos cuál es la situación. ¿Qué es lo que ustedes conocen de esta posibilidad de tuberculosis en el lugar? No, la tuberculosis existe. Incluso yo tengo un compañero que está internado en el evangélico, que se llama Walter Ramírez. Si quieres, yo le puedo pasar el número de teléfono, después se lo reenvío. Claro. Y usted lo llama. Que tiene vegano, las condiciones no son buenas, la mayoría de las veces no nos alimentan bien, la bandeja de comida, por ejemplo, comemos la mitad de la comida y la otra mitad tenemos que tirarla porque es incomible. Tuvimos, por ejemplo, un baño tapado, somos 28 o 29 personas y tuvimos un baño tapado 5 días. Hay una persona que está en muy mal estado, que para mí tiene la enfermedad, y la tiene ahí con nosotros. Por ejemplo, cuando lo bañan y lo cambian de ropa, el señor usa pañales, agarran la ropa, la meten en bolsas negras y la giran en los contenedores, no la dejan ahí adentro ni la lavan. Ajá. Eso significa algo, ¿no? ¿Y cuánto hace que está pasando eso? Y eso hace más de un mes. Ajá. ¿Esa persona no está aislada? No, está en un cuarto con 4 personas más. Claro. ¿Hay chequeos allí? ¿Van a hacer chequeos a ustedes? No, va el SWAT cuando lo llamamos por alguna situación especial, pero yo le puedo decir ahora... yo estoy en la emergencia del Maciel, por ejemplo, por la enfermedad que yo tengo, que yo necesito cuidados especiales, ¿no? Y dije que venía para acá y, por ejemplo, no vinieron ni acompañarme, ni siquiera, digo, vine solo. Como que no hay mucha pelota, digo, no. Se llama solamente en caso de que vos pidas el médico. Pero la gente tose demasiado y adentro... muy rara, no sé, sospechoso, todo es sospechoso, ¿no? Lo que ustedes quieren es que haya un cuidado mayor, que haya un chequeo, que se verifique ahí cuál es el problema. Exactamente, porque yo qué sé, da a sospechar que vino esta persona, que yo le digo que está muy en muy mal estado. Usted lo ve y el tipo no camina, el tipo está en silla de ruedas, está muy flaco, pero muy flaco. Todo lo que come lo vomita. Vomita saliva, se ahoga con la misma saliva a él. Y lo sientan en el comedor, por ejemplo, a comer con nosotros y empieza a vomitar y a salivar, ¿no? Y claro. Tira todo para afuera. Y eso es un foco de algo. Y ya le digo... Yo, si quiere, le puedo pasar el número de teléfono de Walter Ramírez. Bueno. Que es uno de mis compañeros que cayó, está en el evangélico, pues con un pecado. Claro. Y él le puede decir que tiene una enfermedad y está internado por eso. Sí, sí. ¿Ustedes han pedido allí a las autoridades del lugar sobre esto? Es que ellos están al tanto. Ellos están al tanto porque, ya le digo, mi compañero... se ha comunicado con ellos y no han hecho ningún chequeo, no han hecho nada. No les digo, en el cuarto que está este muchacho, este señor, vamos a decir, sí. Hay 4 personas más, Ellos echan la culpa a que fumamos, ¿no? Yo no le voy a decir que no. La gente fuma allá adentro. Por supuesto, en el fondo o adentro del centro mismo no fumamos. Fumamos en el fondo. Digo, pero en el cuarto que está este señor, hay dos personas que no fuman y tosen de una manera que es impresionante. Bien. ¿Entiendes? Claro, claro. Y no solo eso, al estar mal alimentado, porque la comida que manda el INDA o no sé quién es que la manda la comida ahí, si es el INDA o si es el MIDES, es incomible. Es incomible. Bien. Entonces, al estar mal alimentado, estamos más propensos todavía a agarrarnos cualquier infección, ¿entiendes? Bien. Y yo, por eso yo le comentaba también el tema de los baños. Digo, se tapa un baño para 29 personas. A este señor, cuando lo van a bañar, por ejemplo, porque él no puede bañarse, no puede hacer nada, los educadores se ponen guantes, se ponen mascarillas, se ponen túnica, los educadores, pero a nosotros no nos cuidan, digo, no, lo ponen con nosotros en todos lados, digo. No sé si me logro explicarlo. Que sí, lo, sí. Está muy claramente explicado, sí. Sí, sí. Es todo muy sospechoso. Y bueno. nadie se pone las pilas con nada, digo. Ni en mí, ni nadie. Marcelo, esto está saliendo al aire en este momento. Nosotros buscaremos alguna respuesta también, si le parece, sí. Y volvemos a conversar para ver si hay novedades. Bueno, que si quiere yo le paso el número de mi compañero que está internado, ¿no?, en el evangélico, sí. Se llama Walter Ramírez, yo le reenvío por WhatsApp el número de él y usted lo llama y le va a explicar por qué él incluso estuvo drenado de los dos pulmones, lo operaron de un pulmón debido a la tuberculosis, ¿no? Está bien. Espero entonces que nos mande ese teléfono y le agradecemos mucho, Marcelo. Bueno, no, por favor, a la orden. Marcelo Gómez, entonces.